yo la quería a tu hermana. Yo quisiera dar bonito, a ella no le da la gana. Yo quisiera dar bonito, ella no. Hermanas, es por sencilla razón. Tiene como las manzanas repartido el corazón. Tiene como las manzanas repartido el corazón. Yo tengo el corazón como las manzanas. Yo tengo el corazón como las manzanas. Deseo tan feo de darle a su hermana.